Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Abraham, el padre del pueblo de Dios. Génesis capítulo 13, versículo 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. El ejemplo de Abraham nos va a servir para mirar algunos elementos de parte de Dios para entender el plan divino para reconquistar al ser humano, hacerlo suyo otra vez completamente y volver a establecer y mantener la unidad entre el cielo y los seres humanos y entre nosotros como seres humanos. Abraham es ejemplo de cómo Dios está interesado en nosotros, en llevarnos a la unidad. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Dios con Abraham? Le dijo: Abraham, tiene que cumplir las condiciones que yo le digo, porque necesito de usted sacar un pueblo que sea una bendición para toda la tierra. Elementos claves. Primero, Abraham obedeció a Dios. Obedeció a Dios. Porque cuando él desobedeció, recuerden que él dividió su familia con Sara y con Agar. Y le tocó irse a Agar e Ismael de la casa, pero si se hubiera mantenido siempre en obediencia, no habría tenido esas dificultades de desunión. Otro elemento clave es que él puede obedecer y puede arreglar todas sus caídas porque él mantuvo una constante amistad con Dios. La Biblia lo llama que Abraham era amigo de Dios. Tercer elemento, la fe de Abraham. Salió sin saber a dónde iba. Señor, ¿y a dónde voy? ¿Y allá cómo voy a trabajar? ¿Y qué voy a hacer? Abraham actuó con fe. Abraham actuó con esperanza en su corazón, que es otro elemento clave. Iba para una tierra mejor. Y Abraham se le hizo heredero de la salvación para que pudiera transmitirla a los demás pueblos de la tierra. Dios estaba iniciando ahora con él un plan universal. Necesito volver a recuperar a los seres humanos. Si usted nota en Génesis 12:3 dice que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Y aquí no se refiere a Abraham, luego los judíos, los israelitas, como una bendición para la tierra. No, no, no. Se refiere a lo que salió de Abraham o de los judíos. En medio de ellos nació Cristo. Y a través de Abraham y el nacimiento de Cristo más adelante, Dios trajo la gran bendición a todas las familias de la tierra. Aquí encontramos a un Dios interesado en restablecer las relaciones con los seres humanos todo el tiempo. Es Él quien nos busca, es Él quien insiste. Qué bendición que tenemos un Dios de esta forma. Nos amistamos con las personas y no tenemos el valor ni la vergüenza para pedir perdón, para llamarlos. Y pasan los meses y pasan los años. El Dios de la Biblia, a través de Abraham, nos muestra que Él sí se interesa en restablecer las relaciones con nosotros. Desempolve su Biblia. Busque a Dios en oración. Tenga un espacio diario para estar con Él. Y entonces, cuando esa relación usted la restablece con Él, Dios le va a mostrar algún lugar para reunirse, unas doctrinas para creer, un Cristo para amar y un restablecimiento de sus relaciones con todos los que le rodean. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.